friega. Ya no puedo decirte mujer, ya no puedo decirte te quiero. Las caricias que me diste ayer como brisa de invierno se fueron. Soy verano que espera el llover, soy un huerto desierto y sin viento. Soy verano que espera el llover, soy un huerto desierto y sin viento. Te dije llorando, no te vayas, querida mujer, que estos versos te dije llorando. Ay, ay, ay, me muero de dolor, soy cual preso, pobre y torturado. Los recuerdos que en el corazón guardaba en un nicho te guardo. Resentido lloran de dolor al ver que huérfano me has dejado. Sufrimiento. Una vez amor le profesó y la ingrata le dio sufrimiento. Ese ejemplo recibe mujer, ese ejemplo describe mi canto. La hoja seca conforma tu ser y mi ser en mi entrada formado. Te suplico no intentes volver porque yo con placer te he olvidado.